Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos a Voces del Misterio en esta verdiblanca sintonía que es Radio Betis. Bienvenidos una semana más, un viernes más. Hoy día 23 de enero, casi finaliza ya la cuesta. Estamos intentando escalar la cuesta. Vamos a ver cómo es la bajada de febrero, que también se prevé dura, con esto de la crisis, la no crisis, las guerras por todo el mundo. Pero bueno, vamos a intentar olvidarnos un poquito de la crisis, de las guerras, un poquito de todo. Y vamos a disfrutar, vamos a sentarnos, vamos a subir la radio y vamos a disfrutar con Voces del Misterio, con temas apasionantes como los que nos traéis hoy. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Jordi. Buenas noches a toda la audiencia. Pues sí, en la zona de tertulia. Sí. Vamos a hablar de algo que siempre está de moda. No es uno de los temas que pasen de moda porque siempre sale algo relacionado con las sociedades secretas, que no sectas. Sociedades secretas que no sectas. Interesante. Va a ser un tema interesante. Antiguas, nuevas. Vamos a ver cómo esas sociedades secretas siempre han formado parte del ser humano, como el propio secreto. La necesidad de tener un secreto siempre ha formado parte de la antropología y eso después se convirtió en sociedades. Vamos a evolucionarlas hasta el presente y vamos a hablar de algunas de las que son sociedades secretas y de las que también se llaman sociedades discretas, que no son secretas pero tienen mucho que ocultar. Interesante. Y tenemos a Rocío Franco también. Rocío, ¿cómo vienen cargadas las noticias? Vienen muy interesantitas como siempre. ¿Sí? Vamos, sí, historias de fantasmas por ahí purulan. ¿Sí? Sí. Ay, fantástico. José Manuel, buenas noches, amigo. Historias de fantasmas, he escuchado, Jordi. Compañero, ya, qué interesante. Ya me ha recuperado esta semana, ¿no? Me ha recuperado, sí. ¿Eh? Ya escuché vuestros jocosos comentarios hacia mi persona la semana pasada. Compañero, ya mejor. Y yo hoy te voy a proponer un viaje por esas 25 casas más encantadas del mundo, al mundo de los resucitados, fíjate, y al mundo de los entierros dramáticos. Uh-huh. En la sección de las 25 casas encantadas, más encantadas del mundo, se verá el porqué. Y en esta primera parte, pues vamos a entrevistar a un amigo de esta casa, Alberto Cerezuela, que ha sacado otro libro sobre Almería, una segunda parte de ese libro que ya se presentó aquí también, que se llama La cara oculta de Almería, un viaje por la Almería misteriosa de Alberto Cerezuela, y sobre el que esta noche nos va a hablar aquí en Antena. Bueno, pues si os parece bien, vamos a escuchar esas efemérides antes de empezar con los contenidos. Y bueno, cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 23 de enero en la historia. Porque en el año 1744 muere el filósofo Giambattista Vico. En 1783 nacería el novelista Marie-Henri Weil Stendhal. Años después, tan solo 9 años, en 1792, muere el pintor Joshua Reynolds. Un año después, Prusia y Rusia se reparten Polonia por segunda vez. Polonia queda como un estado residual. En 1799 las tropas francesas imponen en Nápoles la República Partenopea. Y en 1810 muere el físico y químico Johann Wilhelm Ritter. En 1891 nacería el teórico socialista y dirigente del PSE italiano Antonio Gramsci. Y en 1893 fallece el poeta y dramaturgo José Zorrilla y Moral. 1931, casi un siglo después, muere la bailarina Anna Pavlova. En 1944 fallece el pintor Edvard Munch. Y en 1950 Jerusalén es declarada por el Parlamento israelí la capital del Estado de Israel. En 1960 el batiscafo Trieste toca el fondo del Pacífico a 10.900 metros de la fosa de las Marianas. El 23 de enero de 1989 muere el pintor Salvador Dalí. gran pintor surrealista español. Y en 1998 la Confederación Sudamericana de Fútbol inaugura su nueva sede en Asunción. Fueron hechos ocurridos tal día como hoy, un 23 de enero en la historia. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Betis, Voces del Misterio. Una noche también muy especial para don Manuel Ruiz de la Opera, que va a recibir un homenaje, en este caso en el restaurante La Raza, y del que aquí también el equipo de Voces del Misterio se quiere sumar y también felicitarlo por ese homenaje. Fíjate, Jordi, que tuvimos a Alberto Cerezuela hablándonos de Almería, de esa Almería extraña, de esa Almería insólita, de esa Almería desconocida. Quizás es la provincia más desconocida y que más misterios también encierra, y que ahora comienzan a ser desvelados, quizás por esa mano investigadora de un buen amigo, de Alberto Cerezuela, que como nosotros aquí en Sevilla ha decidido pues arrojar luz al misterio de su provincia y tratar poco a poco de ir tirando de ese hilo que mostrarle, cual hilo da Adriana, en este caso, a los amantes del misterio, e ir mostrando tantos y tantos secretos que oculta Almería. Lo tenemos en antena y esta noche es su noche aquí en Voces del Misterio para presentarnos precisamente la cara oculta de Almería. Alberto, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros en Voces del Misterio. Y una nueva parte más, un nuevo libro que nos habla de Almería, de la editorial Cultiva Libros. Un viaje por la Almería más secreta y que es sin duda una continuación a ese primer libro que ya presentamos aquí en Voces del Misterio y que tan buen resultado creo que ha dado, ¿verdad? Sí, pues el resultado de Enigma y Leyenda de Almería, mi primer libro, fue excelente. Vamos, ya están agotados, se está planeando una sexta edición, pues, como comprenderás, pues un éxito para mí y yo, por lo que he podido comprobar aquí en Almería, es de los libros más vendidos en toda la historia de la provincia, sino el que más, porque no me lo suelen confirmar. Y con esta cara oculta de Almería, pues intento eso, seguir indagando en los misterios, los enigmas de esta tierra, que como bien has dicho, tiene mucho, mucho de dónde hilar. Y además, curiosamente, fíjate, hace poco paseaba yo por la calle, estaba con Jordi, y nos comentaban también prácticamente lo mismo, ¿verdad? El resultado que había tenido en este caso la guía secreta de Sevilla, pero me comentaban precisamente eso. Vimos hace poco, era un comentario que había, vimos recientemente en Cuarto Milenio, precisamente en el programa de Iker Jiménez, a Alberto Cerezuela hablando de Almería, de sus misterios. ¿Cuándo vais a llevar a Alberto, fíjate qué curioso, a Voces del Misterio? ¿Y por qué no comenzar ese recorrido por el mundo del misterio en Almería, hablando de un caso bastante particular que recoges en ese libro, en este caso para la editorial Cultiva Libro, que nos habla de los fantasmas del Teatro Cervantes? Sí, pues en este caso, más que fantasma, es el fantasma, nuestro fantasma más ilustre que tenemos aquí en Almería, que no es otro que el de la actriz Conchita Robles, bueno, supuestamente es lo que dicen los testigos, que es la actriz Conchita Robles. ¿Y quién es esta mujer? Pues Conchita Robles es una actriz almeriense que desde muy pequeñita se tuvo que ir a Madrid por causas familiares y allí estudió, bueno, se inició en estudios artísticos porque su sueño era formar parte de una compañía teatral importante. Ella lo consigue y la suerte o la desgracia la trae a Almería en enero del año 22. Uh-huh. Para presentar, bueno, de gira con su compañía. Era la primera vez que ella volvía a Almería desde que emigró y tenía la oportunidad de mostrarse ante su público porque era una actriz que tenía muy buenas críticas en la prensa especializada y además venía acompañada, como además de por su compañía, por la obra que representaba, que se llamaba Santa Isabel de Ceres, que era una obra muy polémica para la época, porque estamos hablando de una obra donde se mostraba un burdel y había unos señores que iban ahí a intimar con la señorita. y ella era la actriz principal. Entonces, como comprenderéis, su sueño se estaba cumpliendo. Volvía a su Almería y a estrenar una obra exitosa y con muy buenas críticas por la prensa. ¿Qué ocurre? Pues que la noche del estreno, su marido, más bien su marido, porque ella estaba en trámites de separación, viaja hasta Almería, él vivía en Granada, viaja hasta Almería dispuesto a matarla, porque había escuchado rumores de que el motivo de que ella no quisiera estar con él es que estaba con otro miembro de esa compañía teatral. Y efectivamente este hombre consigue colarse en el teatro, a pesar de que Conchita ya había advertido a los porteros y a las autoridades que estaban allí pendientes de la obra de que no dejasen entrar a este hombre, pero por medio de una triquiñuela se coló. Y como ya imaginaréis, pues el resultado fue terrorífico, porque este hombre asesinó a Conchita Robles allí en el escenario, ante los ojos de todos los que abarrotaban el Teatro Cervantes. Públicamente. Sí, y además es muy curioso porque los dueños del teatro y los productores de la obra se habían encargado de difundir esa misma mañana o durante esa semana que la obra iba a ser impresionante, porque se iban a ver disparos y hechos nunca antes vistos sobre un escenario. Y a fe que lo consiguieron, ¿verdad? Pues sí, pues fíjate si lo consiguieron, que el público, cuando Conchita se desplomó en el escenario después de los dos balazos del marido, el público se puso en pie y aplaudió como si fuese parte más de la función, así como te lo estoy contando. El problema estuvo cuando un niño que había por allí, que también fue alcanzado por los disparos, cae a la primera fila de butacas y ya la gente comprende que aquello no era ya normal. No era parte y, del pues, espectáculo. Y ese es el fantasma que dicen que ven, porque los testigos hablan de que hay una mujer con un pañuelo en la cabeza. Yo he investigado y en la obra iban las chicas caracterizadas con un pañuelo en la cabeza y la están viendo por la parte alta del teatro. Pero no te hablo de un testigo, te hablo de más de una decena de testigos y de gente que estamos convencidos de que no hablan por miedo a que se rían de ella. Sí, evidentemente. Incluso hay un testimonio muy curioso de un testigo que no es que tenga miedo a que se rían de él, sino que tiene miedo a las represalias que le pueda dar esta mujer el fantasma allí en el teatro. El propio fantasma de la fallecida. Sí, porque hay un hombre que le tiene mucho respeto, porque te hablo de Manuel Tripiana, uno de los testigos principales, y este hombre pues lo ha pasado mal con esto, porque fue el primero al que se le empezó a materializar de forma continua los fenómenos, y este hombre le tiene mucho respeto, él está ya convencido de que allí hay una mujer y lo acepta, que convive con ellos, que de vez en cuando puede hacerse notar. Y este hombre, ya que decía lo de Cuarto Milenio antes, cuando estuvieron haciendo el reportaje, este hombre no quería hablar porque decía que luego a lo mejor a la mujer no le gustaba lo que él iba a contar. ¿Y cómo recuerda este testigo ese primer encuentro con este ilustre espectro, Alberto? Pues este testigo primero lo achacaba un poco a subconsciente o vete tú a saber, porque decía que solía ver una sombra pasada. Porque este hombre, yo te pongo en situación, es el que cierra el teatro, el que se encarga de apagar las luces, de hacer recuento y tal, y se queda solo a altas horas de la madrugada, porque ahora mismo aquello es un cine, la parte de abajo, imagínate que la película termina a las 1:00 o a las 2:00 de la madrugada, pues este hombre tiene que quedarse solo allí y apagar las luces. Para apagar las luces tiene que cruzar todo el escenario a oscuras con una linterna, y ahí es donde se reproducen los fenómenos. Empezaron con pisadas, con ruidos, de pronto empezó a escuchar de que corría gente, como si en el piso de arriba pasos o carreras. Luego empezó el movimiento de objetos, incluso una silla giró delante de su ojo, pero ya la cosa se le puso más complicada cuando empezaron a hablarle, a susurrarle, a soplarle por detrás. Y ya hasta llegaba a ver a esta mujer, a la sombra pasada, incluso sentada en los asientos en el patio de butaca. Y ya lo que te digo, antes tenía mucho miedo, pero ya lo ha aceptado, como muchos otros, y ya saben, pues que allí parece que convive alguien más, alguien que no, que permanece ligada al teatro y que no lo ha dejado hasta ahora. Alberto, buenas noches, soy Jordi Fernández. Hola, buenas noches. Encantado de poder saludarte, hablar contigo. Igualmente. José Manuel ya me ha dado unas grandes referencias de los dos libros publicados, la verdad que son todo un éxito, muy grandes libros, grandes ventas, eso es bueno, que el mundo del misterio aquí en Andalucía pues parece que está de moda. Además, Almería, una de esas tierras que uno la verdad que tiene un cierto cariño, ¿no? Porque es uno de los lugares pues en los que uno suele veranear todos los veranos. Me ha resultado revelador. Dentro de las páginas de tu libro recoges un caso alrededor de los años del año 1997, el día de los difuntos, en el cual aparece una teleplastia, una de esas imágenes en las que podemos ver como algo parecido a un rostro, ¿no? Tú recoges una fotografía del parapsicólogo Pedro Amorós, ¿no? Bastante interesante. Cuéntanos un poco la historia de esta teleplastia. Teleplastia, el rostro de Vera, que se le llama, ¿no? Sí, las caras de Vera. Pues esto, como bien has dicho, ocurrió el Día de los Difuntos del año 97, y en la puerta, en el cristal de la puerta de la cocina de una casa de unos habitantes allí en Vera, pues aparece un rostro. Al principio pues lo toman como una mancha, pero luego la mujer, también es cierto que sabes que es una familia muy religiosa, pues empiezan a asociarlo incluso con el mismísimo Jesucristo. Claro, preguntan a los vecinos y resulta que todos ya acuerdan a pensar que efectivamente hay un rostro y que puede ser el de Jesucristo. Y claro, imagínate, el Día de los Difuntos, una familia creyente, los vecinos también muy creyentes, pues se organizó allí un revuelo tremendo. Ahora mismo esta cara ya no existe, porque fue un fenómeno pasajero, que no sé si es tónica habitual en este tipo de fenómenos. El mismo Pedro Amorós, que habéis comentado, me dijo que sí, que era algo habitual, y ya no está. Por eso tuve que recurrir a Pedro para que me contase qué es lo que él vio. O su... Me pasó una fotografía, que también pongo algunas en el libro, y efectivamente él me cuenta que allí salió un rostro, que incluso hubo gente que lo asemejó también con un guardia civil fallecido en la época esa misma. Y también es muy curioso, porque yo ya me puse a indagar sobre el terreno, a ver los antecedentes de Vera, a ver los antecedentes de esa casa, y resulta que ahí donde se erige la casa, hubo hace bastantes años, estamos hablando de principios del siglo XVI, hubo un terremoto en Vera donde murió casi todo el pueblo. Quedaron sepultados ahí, justo en la misma zona, que se convirtió como en una fosa común, y surgen unas cuantas leyendas en torno a apariciones de ánimas y tal en torno a ese barrio, podríamos decir, de Vera. Y también yo lo asemejo también un poco a lo de la cara, quién sabe. Pero lo cierto es que ya no está la cara, fue algo pasajero. También se hicieron psicofonías y se escuchaban, no voces, pero sonidos muy raros. Por ejemplo, se escuchaba el sonido de una lavadora cuando la lavadora estaba desenchufada. Se escuchaban puertas abrir y cerrar cuando allí, según me comentaba Pedro Amorós, estaban todos en silencio y sin abrir nada. O sea, que es una historia también bastante curiosa. Es curioso, y además Pedro Amorós, que sin duda es una de las voces más autorizadas en el mundo del misterio, indudablemente. Sí, por supuesto. Hay otro caso en torno a todos estos misterios que nos cuenta precisamente en este magnífico libro, En la cara oculta de Almería, para la editorial Cultiva Libro, y es un incidente que bueno, yo creo que nuestros padres e incluso nosotros mismos hemos escuchado hablar de él, que es el famoso incidente de aquellas bombas de Palomares, Alberto. Sí, la verdad es que es un caso, como tú bien has dicho, conocido por todos, pero yo quise incluirlo en el libro por una razón. Aquí en Almería, bueno, también me extiendo para toda España, exceptuando el libro aquel que editó la llamada Duquesa Roja, sí, que es un libro muy difícil de conseguir, no hay ningún otro libro donde recopilen un poco la historia. Yo quería recopilarla más que nada porque yo tengo muchos lectores que son jóvenes y realmente no sabían la historia. Sí sabían que habían caído una bomba, pero ya está. Además, no saben la repercusión esta mujer, la duquesa, ¿cómo era? La duquesa de Medinaceli. Dio la cara por el pueblo, esta mujer, luchó por el pueblo y porque se supiese la verdad. De hecho, todavía sí. Vamos. Sí, luego estuvo encarcelada por este y otros asuntos, pero sí, ella se reivindicó y dio la cara por el pueblo porque de verdad se supiera lo que ahí estaba pasando, porque la prensa, pues sí, se hizo eco de caídas las bombas, pero le quitaba importancia, y allí se vivieron situaciones de auténtico drama. Estamos hablando de gente que no sabía ni lo que era una bomba, e incluso cortaron trozos de la bomba, cogieron líquido y se llenaron las manos de líquido, y claro, así están ahora, que incluso en la actualidad muchos de ellos tienen que ir a hacerse pruebas a Madrid de vez en cuando para saber el alcance de esa supuesta radiación que tienen algunos. Líquido, o sea, que salía del interior de las bombas, me imagino. Sí, hablan de un líquido que salía y algunos lo tocaron con la mano, sí, se lavaron las manos incluso con él, tocaron a los amigos. Hubo una bomba que cayó cerca de un colegio, los niños la tocaron, jugaron con ella. Cayó otra en una huerta, hubo gente pues que comió de esas verduras. Entonces es una situación un poco dramática. y yo creo que no se supo el alcance hasta muchos años después, bueno, hasta hace poco, porque todavía están allí de problemas, y la gente está muy indignada por eso, la propia gente de allí de Palomares. Yo lo tuve dificilísimo para encontrar testimonios por eso mismo, porque la gente está muy cabreada, sobre todo por la prensa, pues se han dicho muchas mentiras, se han dicho barbaridades, incluso como que se aprovecharon de lo de la bomba para vender, para pedir indemnizaciones, cuando muchos de ellos están todavía esperando a que les paguen algunos desperfectos que ocasionaron y que no, ellos no han visto un duro. Y realmente, Alberto, hay otra historia, otra leyenda que dice que, bueno, alguna de esas bombas realmente no se recuperó nunca. Tenemos la certeza, la seguridad de que aquellos ingenios, artefactos nucleares que cayeron un buen día o un mal día en nuestra costa del Mediterráneo, ¿fueron realmente todos recogidos o por contra hay que seguir la pista, esa corriente de opinión que dice que algún artefacto aún permanece oculto bajo las aguas de nuestro Mediterráneo? No, yo he investigado mucho y yo creo que se recuperaron todas las bombas. Lo que sí es cierto es que hay rumores de que puede haber enterrados en algunos secanos, en algunas parcelas, puede haber enterrados restos materiales de trozos de la bomba, cosas radiactivas, y entonces eso sí, hay rumores de que puede haber como una especie de fosa de residuos radioactivos, pero que las bombas yo te puedo casi asegurar de que se recuperaron todas. Y dentro de todo aquello que ocurrió, ¿qué importancia tiene en torno a la recuperación de las bombas la figura de ese carismático, de ese entrañable, de ese pescador llamado Francisco Simodort? Pues hablas de Paco el de la bomba, exactamente. Que así se conoce más por todos nosotros. Pues este hombre fue el que recuperó la última bomba, porque él la vio caer, él sabía dónde estaba, pero los americanos no le hacían caso. Ellos se guiaban por sus maquinarias, sus artefactos, y no hacían ni caso. Decían que no aparecían los radares en el sitio donde Paco les decía que había caído la bomba. Y al final pues tuvieron que hacerle caso, porque era un auténtico lobo de mar, se conocía, estaba curtido en mil y una batallas marinas, y efectivamente tenía razón. Gracias a él recuperaron la bomba, los convenció para que fueran a ese sitio, y allí estaba la cuarta bomba. Que Paco de la bomba además tuvo un curioso encuentro años después en un incidente, digamos, que tiene mucho que ver con lo que es el fenómeno ovni. Uh-huh. Paco, perdona, José Manuel, que te interrumpa. Has podido documentar el primer caso recogido sobre ufología en Almería, ¿no? Sí, bueno. El primer caso es documentado, vamos. Sí, sí, pues es muy curioso. ¿De qué se trata? Sí. Pues en el desierto de Taberna, que también seguro que os suena, sí, sí, sí. Donde se ruedan estas películas del oeste, que en los años 70 fueron tan famosas aquí en Almería, uh-huh. 70-80, el Spaghetti Western. Bueno, pues ahí se documentan a finales a partir de 1750, uh-huh. en la mitad de ese siglo, la segunda mitad de ese siglo, se documenta, eso está escrito por estudios arqueológicos, de que se ven extrañas luces, pero varios testimonios de luces a través de los años que sobrevuelan ese desierto, sobre todo en determinados puntos. También se asociaba con que ahí había enterrado santos, las típicas leyendas estas históricas de mártires enterrados ahí, pero lo cierto es que no, que ahí no había tumba hasta ahora que se conozcan, y sí, lo que sí hay son testimonios reflejados en los documentos antiguos de que hay muchos avistamientos de luces que sobrevolaban esos campos. Es curioso. Sin embargo, fíjate, se habla mucho de Antonio Rivera, escribe un libro allá por las finales de la década de los 60, qué grande Antonio Rivera. El otro día hablábamos con él y de él, con Ignacio Darnau de Rojas Marcos. Y bueno, hablábamos de un libro, precisamente, que era el que venía a colación, aquel que decía los 12 triángulos de la muerte. Y qué curioso que en tu libro, en esta magnífica obra llamada La cara oculta de Almería, pues hablas de un triángulo de las Bermudas en Almería. ¿Cómo es eso, Alberto? Sí, pues es también muy curioso, porque en Almería se desconocía, por lo menos a mí lo que me ha dicho la gente, incluso muchos investigadores, se desconocía que hubiesen tanto avistamiento ovni, sobre todo documentado y con testigos de diversas índoles, desde personas normales y corrientes, desde trabajadores de la tierra, desde alcaldes, ingenieros, policías. Hubo un policía al que lo persiguió un ovni aquí en Almería, y sabes tú que ya esto le da una cierta credibilidad, porque muchas veces se asocia este fenómeno a que se da en los pueblos, se da entre en barrios incluso marginales y tal. He llegado yo a escuchar de que gente de poca cultura la que habla de estos avistamientos, cosa que tú y yo sabemos que es totalmente falsa, porque el avistamiento OVNI está a la orden del día. Y ya me he ido por la rama y no me acuerdo ni cómo has preguntado. Te comentaba precisamente la curiosidad de esos 12, sí. De esos triángulos de la muerte del mundo, ¿verdad? Y del particular que gozáis o que tenéis o que disfrutáis o mal disfrutáis en Almería en este caso. Sí, pues es un triángulo que se puede formar desde El Ejido hasta Sierra La Milla y Almería, al final es, la parte más occidental de la capital. Y hay un triángulo casi perfecto donde se han registrado casi todos los avistamientos OVNI ocurridos en la provincia. Y ya que ha sacado el tema de Antonio Rivera, yo también le brindo un pequeño homenaje en el libro contando el caso este del comandante González de Boado, que se perdió en el mar de Alborán, que él recoge en ese libro los 12 triángulos de la muerte, y un caso que yo lo comenté hace poco con el mismo Ignacio Darnaude, que lo has comentado tú ahora, y él me dijo que es una cosa que no tiene explicación y que para ellos, para los que lo conocieron, piensan que no es que esté muerto, es que está desaparecido, porque el cadáver no se encontró. De hecho, su viuda tuvo graves problemas para esa pensión que da el ejército, en este caso por la condición de caído en acto de servicio, porque lo etiquetaron, evidentemente, como tú bien has comentado, como desaparecido. Entonces hubo bastantes problemas. Así son las normas, José Manuel. Alberto Cerezuela, muchísimas gracias por haber tenido la deferencia de tener unas palabras esta noche en Voces del Misterio. Esperamos verte dentro de poquito por aquí, por Sevilla. Te animamos a que vengas a las Jornadas de Misterio, que será el próximo febrero, del 17 al 21 de febrero. Esperamos verte por aquí y esperamos pronto poder tener entre las manos un tercer libro de Alberto Cerezuela. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a vosotros. Sabéis que es un placer para mí estar en Voces del Misterio. Muchísimas gracias. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Últimos dos casos de casas encantadas. Penúltimo. Penúltimo. Penúltimo. Queda la traca final. Te queda la traca final. Que es la semana que viene. ¿Te vas a quedar aquí en Sevilla la semana que viene? Pues no. Sería bonito que terminara Sevilla. Sería bonito acabar con Sevilla, pero tengo una deuda pendiente. Sí. Bueno, igual hago como en esta semana, me voy de gira turística por España en busca de las casas encantadas y luego cruzo el Atlántico y me voy a tierras americanas a descubrir el misterio de un lugar de allí. Rocío Franco está ya con el machete en la boca. Nunca mejor dicho, para empezar con su sección que nos va a sorprender, ¿eh? Sí, sí, vamos sí. A venir aquí todos. Ya nos queda poco, ya estamos perfilando los últimos detalles de esa sección y estamos seguros de que va a ser bastante, bastante interesante. José Manuel, vamos a ver. Hoy, Extremadura. Sí. Y Pensilvania. Sí. ¿Y qué tiene que ver? La comarca. ¿Verdad? La comarca. ¿Qué tienen que ver estos dos lugares? Pues fíjate que en los dos lugares tienen que ver. Solo voy a decir algo para que nuestro oyente ponga atención. Hay un nexo de unión entre ambos, que son enterramientos y resurrecciones. Y a partir de ahí, vámonos de viaje a esas 25 casas más encantadas del mundo, ¿por qué no? Pues nada, enterramientos y resurrecciones, la alegría de la huerta. Vamos a escucharlo. Y hoy, en nuestro caso de casas más encantadas del mundo, vamos a visitar diferentes historias que nos van a llenar de temor. Porque el temor también es el que debe de sentir cuando alguno, en más de una ocasión, cuando pasa cierto tiempo, y bien porque ha transcurrido una cantidad de años determinado, o porque por diferentes razones se ha tenido que exhumar un cadáver, se ha podido verificar que en la parte interior del ataúd, y más concretamente en la tapa superior, aparecen multitud de marcas y arañazos en la madera, Hace años, este hecho hubiera traído consigo que se esgrimiesen rumores de todo tipo. ¿A cuál más fantástico? Para explicar el motivo de dichos arañazos. En la actualidad, cuando cualquier enterrador advierte alguna evidencia de este tipo, no duda en pensar que, sencillamente, la persona que había enterrado no estaba muerta, sino simplemente en algún estado comatoso o de colapso que le llevó a despertar cuando estaba en su última morada. Pues bien, la historia que paso a relatar sucedió hace más de un siglo en la localidad pacense de Badajoz. Un herrero llamado Miguel llamó con urgencia al médico de una localidad cercana para que atendieran a su hijo, presa al parecer de una crisis cardíaca que le había llevado al borde de la muerte. El médico llegó junto al padre para atender al crío, 3 horas después de haber sufrido aquel colapso. Le abrió la camisa y tras realizarle algunas maniobras de reanimación certificó el fallecimiento por parada cardíaca. La noticia, como es lógico, llenó de pesar a todos los habitantes de Badajoz. Muchos fueron los que acudieron a casa de Miguel para expresarle sus condolencias. En aquella época se tardaba cerca de 62 horas en enterrar a los muertos. Era costumbre tener el ataúd en casa del finado y que un grupo de plañideras no dejara de llorar y de rezar por el alma del fallecido. Una vez que hubieron pasado los días, Miguel solicitó a todo el mundo que le dejaran pasar los últimos momentos a solas con su hijo. Obedeciendo su última voluntad, todo el mundo salió de la estancia. Miguel se desenrumbó sobre la silla, ocultó su rostro con las manos y prorrumpió un llanto amargo. Tras 5 minutos de desolación, su llanto se vio interrumpido por el toque frío de una mano que le acariciaba con dulzura. Sin mirar, Miguel correspondió al gesto tomando la mano y acariciándola, pensando que era la de algún familiar que habría entrado para avisarle que el momento de ir al camposanto había llegado. Cuando elevó la vista no podía dar crédito a lo que estaba viendo. La celestial figura de su hijo, totalmente vestido de blanco y con el sudario todavía puesto sobre la cabeza, le miraba con incredulidad. Miguel se frotó los ojos y, en un primer momento, le recorrió un sentimiento de pánico. Poco después, se acercó poco a poco y le abrazó con gran fuerza. En ese instante no había y no sabía que era un espectro o simplemente su propio hijo que había vuelto a la vida merced a los rezos y rogativas hechas por su alma. A pesar de su estado, el niño contestó a las preguntas de su padre aduciendo que solo recordaba haber soñado que se encontraba en un túnel de luz en compañía de una señora que decía ser su madre y que había fallecido cuando le dio a luz. Después, alguien que estaba al final de ese túnel de luz le obligó a dar media vuelta y regresar por donde había venido, cosa que hizo. Cuando los demás familiares entraron asustados por los gritos que se estaban dando Miguel, no pudieron contener la emoción. Unos se desmayaron mientras que otros se hacían cruces. El médico había certificado la muerte y declaró haberse equivocado y que seguramente había sido todo producto de un colapso que era imposible haber verificado con anterioridad. La alegría comenzó a reinar en la habitación hasta convertirse, pocos minutos después, en un gran jolgorio. Todos olvidaron de los amargos momentos pasados. Incluso Miguel comenzó a beber y a bailar, poseído por una vitalidad desacostumbrada en él. El chaval que había vuelto de la muerte era el centro de la atención de todas las miradas y de todas las preguntas. Cada vez le agobiaban más, hasta el punto de haberse y de hallarse rodeado de más de 15 personas que le daban multitud de besos y abrazos. Una vez acabada la fiesta, que en un principio había sido un velatorio, Miguel se quedó a solas con su hijo. Fue comprobando que la palidez había vuelto a su rostro, pero el padre la atribuyó a todo el agobio que había pasado y a la terrible experiencia de verse ubicado en un ataúd y a punto de ser enterrado. El niño le miró con lágrimas en los ojos y le dijo que se encontraba mal. La vista de repente se le nubló y perdió el conocimiento. Miguel intentó reanimarle, pero todo resultó en vano. Esta vez sí, esta vez el óbito se había producido. Un hilo de sangre corría por la comisura de los labios, revelando el fatal desenlace.

pero los 3 años que llevaba encerrada ya habían hecho mella en su carácter. Así que, en un momento de descuido, asestó una violenta puñalada a una de sus compañeras, provocándole la muerte inmediata. Nadie sospechó de ella, máxime cuando se ofreció voluntaria para maquillar al cadáver antes de que llegara el enterrador, para tomarle las medidas, lo que ocurrió al cabo de unas 3 horas. En un momento en el que ambos se quedaron solos en la sala de mortuoria, Mary Stuart tanteó al enterrador haciéndole ver que si le sacaba de allí le compensaría con creces cuando estuviera en libertad. Jack, que así se llamaba el enterrador, le preguntó interesado cuál era el plan y si tenía mucho riesgo. Mary le contestó que no, y si hacía todo lo que decía nunca sospecharían de ambos. Así pues, antes de que contara el plan, Jack, aprovechando la ausencia de la funcionaria, se cobró un pequeño anticipo a cuenta de la cantidad económica que le había ofrecido Mary. El plan de huida que había ideado era muy sencillo, pero a la vez ingenioso. Cuando volviera a morir otra reclusa, tendría que volver ya. Una vez tomadas las medidas y realizada el ataúd, meterían el cadáver de la presa y después de cenar, ella procedería en cualquier herida para ir a la enfermería y una vez en ella, escabullirse también e introducirse dentro del ataúd con el cadáver. Jack se encargaría de clavar la tapa del ataúd, sacarla fuera de la prisión y enterrarla al amanecer. A partir de ahí, solo tendría que esperar tiempo suficiente para que Jack la desenterrara del féretro y la librara de aquel encierro. Se trataba de un plan ciertamente ingenioso, sobre todo si no se padecía claustrofobia y no se tenía demasiado miedo a los muertos. Pasaron los meses y Mary esperó pacientemente a que se produjera una muerte. Por fin tuvo lugar unos días antes de que llegara la Nochebuena, en la ocasión que esperaba desde hacía años. Solo tenía que aguardar 48 horas para ejecutar su plan, pero había algo que no encajaba. En los recuentos del comedor estaban todas las reclusas. No había ninguna baja y no se hacían comentarios al respecto. Por miedo a que se descubriera el plan, Mary optó por no preguntar a nadie. Pero había un hecho evidente. Alguien había muerto, porque en la entrada del patio se podía divisar como un hombre cuya figura adivinaba estaba caminando una macabra obra de banistería. La noche se acercaba y con ella su momento. Esa noche no tuvo necesidad de ejecutar ningún plan arriesgado, puesto que a última hora de la tarde trataba y estaba encargada de la lavandería, con lo que su ausencia podía ser advertida alrededor de las 11 de la noche, hora que acababa su turno. 3 horas eran más que suficiente para poner tierra de por medio y nunca mejor dicho. Cuando estuvo segura de que el féretro con el cadáver que iba a abandonar las instalaciones de la prisión decidió ejecutar la fuga. Aprovechó un momento en la enfermería, se hallaba vacía y se introdujo en el ataúd. Con gran pericia colocó la tapa sobre el catafalco y esperó con gran nerviosismo a que Jack la clavara. No podía fallarle ni olvidar el acuerdo al que habían llegado y efectivamente no se equivocó. De repente sintió como las puntas muy afiladas eran golpeadas con violencia por alguien, de manera que pasados unos instantes solo quedaban entre su cuerpo y la madera poco más de 2 centímetros de distancia. Sintió como el asco la invadía cuando sentía la carne inerte de aquella pobre rea que había perdido la vida y que, por suerte a su plan, había convertido en compañera de habitáculo, aunque fuera por unas pocas horas. Instantes después sintió como la elevaban y se escuchó un lastimero quejido de 2 funcionarios que protestaban por el enorme peso de la caja. 10 minutos después se hallaba fuera de la prisión sin sentir el sonido de la sirena ni nada que anunciara su fuga. El plan había sido un éxito. Una hora después se hallaba en el camposanto y un ruido vino a devolverle una extraña angustia. Ese sonido seco de la tierra cayendo sobre la madera de su habitáculo era aterrador, pero sobre todo porque de momento tenía que contenerse y no echarlo todo a perder a última hora. Poco después vino el silencio y con ella una extraña presión. Las dudas comenzaron a golpear su mente con violencia. ¿Se olvidaría de Jack? ¿Cumpliría su cometido? ¿Podría rescatarle antes de que el escaso aire se consumiera? No podía permitirse el lujo de perder los nervios, puesto que sabía que supondría un excesivo gasto de oxígeno. Pero, ¿quién era la reclusa que había fallecido? Mary decidió satisfacer su curiosidad y de su falda encendió una cerilla. Con gran esfuerzo rozó el fósforo la parte de la madera y este estalló en un fogonazo. Era imposible girarse, por lo que decidió rebuscar debajo e intentar adivinar la identidad del cadáver. Hundió la mano en el lateral y tocó una mano inerte y fría. Era grande y poco suave, demasiado fuerte para ser una mujer. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. El terror comenzó a invadirle y el nerviosismo se apoderó absolutamente de ella. Con gran violencia logró girar la cabeza y de esa forma se colocó frente a frente con el cadáver. Jack nunca pudo imaginar que compartiría muerte con Mary. Un grito angustioso sonó como un latigazo en la noche y el silencio se apoderó del cementerio. Fueron dos nuevas historias que nos acompañaron aquí, en los 25 casos de casas más encantadas del mundo. Hoy, en Badajoz y en la penitenciaría de Pensilvania. Para aquí, para Radio Betis, en Voces del Misterio, en el 89.6. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Manuel, ¿qué es aquello que reluce debajo de aquella mesa? Creía que iba a decir el Arto del Castillo. Creo que es... Brilla. Oh, brilla. Los... Amigo, ¿un ovni? No. ¿Un avión? No. ¿Jorge Medina? Sí. ¿Con su caballo blanco? ¡Por Dios! ¡Y su melena al viento! Sí, ahí viene cabalgando. Ahí viene. Lo de la melenita... ¿Lo podíamos reservar un poquito? Sí, lo de la melena al viento. Me lo ha dejado solicitar. ¿Qué será? ¿Igual que la tuya, Jordi? La mía. Aquí todos podemos hablar de melenita. ¿Presto mi flequillo? Aquí estamos todos de melenita. Sí. ¿El personaje del que hablamos hoy, Jorge, tenía melena o no tenía melena? Yo no sé si la tenía o no, pero no tenía nadie en narices de decirle esta bromita. O sea, directamente te cortaba la cabeza. ¿Y un pelo tonto? Tampoco. Discutible. Bueno, si acaso tú podrías discutirlo con él. Yo no, porque un hombre que se va a la Sierra Norte de Sevilla a cazar oso, como que... Bueno. ¿Había osos en la Sierra Norte de Sevilla? Sí, señor. Cuenta la leyenda que este personaje iba en... Cuando tenía, digamos, estaba con ganas de ir a cazar. Se iba a cazar oso a la Sierra Norte de Sevilla. Cuenta, evidentemente, mitad verdad, mitad leyenda. ¿Cuánto hace de aquello, Jorge? Yo también había nacido. Yo tampoco. No, tú tampoco. ¿No sería el Yeti? No. Bueno, pero ¿de quién hablamos? Vamos a hablar de Pedro I de Castilla, conocido como Pedro I el Cruel. El Cruel. Porque era malo, pero malo maluto, como decía Juan Antonio. Hombre, dicen sobre todo el cronista del cual tenemos la mayor parte de la historia de Pedro I el Cruel, López de Ayala. Pues la verdad es que, según él, fue malo, malísimo. Con la salvedad de que este cronista, pues después sirvió al que mató a Pedro I el Cruel, Enrique II de Trastámara, sirvió a Juan II y a Enrique III de Trastámara. Es decir, que estuvo al servicio de cuatro reyes. Y evidentemente no iba a hablar mal de los reyes que le pagaban. Hijo de Alfonso. Alfonso XI de Castilla. Y quiso levantarle el trono a... Bueno, me estás haciendo un examen. Bueno, vamos a enmarcarlo en una época. Época siglo XIV. Él reina desde 1350 a 1369. Fíjate, Sergio, siglo XIV, que estaría por aquí el Lorenzo Mercadante de Bretaña ahí esculpiendo en la catedral. Claro. Estaba todavía en la plaza nueva. Había un gran núcleo de monjes de los franciscanos. Todavía no estaba hecho el ayuntamiento. Juana de Arco ya había muerto. Sí. Juana de Arco había muerto años atrás, evidentemente, sí, quemada en Rouen. Y está un momento en el que ser rey en un estado pues no era fácil. Como hemos dicho otra vez, era ser el primero entre iguales. Era, digamos, un señor más, un señor feudal más. y evidentemente para formar o para dar forma, mejor dicho, a lo que en un futuro sería un Estado, pues había que tener mano dura. Y este hombre la tuvo. ¿Vivía en los Reales Alcázares? Sí, él nació en Sevilla, vivió gran parte de su vida en Sevilla y fue, digamos, el que le dio el aspecto, gran parte del aspecto actual que tiene este magnífico edificio en nuestra ciudad. Uh-huh. Y evidentemente hizo bastante reforma dentro del edificio. Según parece, también amó bastante dentro de ese edificio y mató dentro de ese edificio. Decían que era muy mujeriego, ¿no? Sí, parece. Digamos, la historia de este rey va a estar marcada por... De hecho, tenía un amante, ¿no? Y luego lo enterraron... Sí, va a estar marcada por su esposa Blanca de Borbón, por Leonor Núñez de Guzmán, amante de su padre y madre de 10 bastardos, es decir, que con los que más tarde va a estar en continua lucha y va a luchar, va a matar a Fabrique, va a matar a Alfonso, si no mal lo recuerdo, a Alfonso. Va a luchar contra Enrique II de Trastámara, que al final, digamos, cuando ya contemos el final de su historia, va a ser el que acabará con su vida. Y va a ser una lucha entre cómo conseguir el poder, cómo afianzar el poder del rey frente a los señores que continuamente estaban medrando a su alrededor. Uh-huh. Y cómo, digamos, dar forma a un Estado. Él se va a apoyar en los judíos, se va a apoyar en su gran economista, ministro de Economía. Samuel Levy va a ser un gran apoyo, evidentemente. Respecto a sus amores y asesinatos, aquí en Sevilla tenemos una calle, que da con la calle Candilejas, ¿no? Que es la cabeza del rey Don Pedro, la calle de cabeza del rey Don Pedro, en el cual cuenta la leyenda, además lo de Candilejas tiene por qué ver, porque había una mujer que estaba oyendo en la zona de la cercana a la judería, por aquella zona que hay allí, estaba oyendo una trifulca en la calle. No es solo una leyenda, dicen que es verdad, que es auténtico, ¿no? Estaba oyendo una trifulca en la calle y hubo un asesinato. Alguien cayó muerto en el suelo, pero había una mujer asomada en la ventana que vio todo aquello. Y en aquella época, quien mataba a hierro moría, se le cortaba la cabeza. Y parece ser que esta mujer pues le hicieron un interrogatorio y ella no tuvo más remedio que decir, bueno, que ella había conocido quién había sido aquel por el sonido que le hacían las canillas. Lo imagino que se refería a las piernas, por el ruido que hacían las piernas al andar, y dijo que era el rey Don Pedro. Las rodillas, exactamente, las canillas. Y el rey dijo, bueno, pues sí, he sido yo. Que hagan un busto de mi cabeza y la cuelguen en aquella calle de recuerdo, ¿no? He sido yo, ¿qué pasa? Sí, sí, hoy lo que encontramos es medio busto, medio cuerpo, pero él mandó poner su cabeza y desde allí pues se llamaba la calle la cabeza del rey Don Pedro. La cabeza del rey Don Pedro. Hombre, a este rey se le atribuyen evidentemente. Lo recogemos la guía secreta de Sevilla, José Manuel. Efectivamente. Guía secreta de Sevilla. Guía secreta número 3. Número 3. No sé qué más. Qué gran trilogía. Después me comentaré de quién ha escrito ese libro. Comenta evidentemente que este rey actúa de manera cruel, de manera totalmente despótica, sin ningún tipo de piedad contra enemigo, amigo, es decir, hacía lo que él realmente, lo que le venía en gana, y se le ha buscado diferentes o varias causas para explicar el por qué actúa de esa forma. Desde problemas mentales, irascibilidad, problemas de o épocas con gran energía y de abulia, de falta de energía, digamos, esos altibajos de personas que tienen esos procesos de estar un día eufórico y al día siguiente totalmente casi que no puede con su alma, envidia a sus hermanos, en fin. Se ha buscado bastantes teorías, ¿no? Dime, Jordi. Yo no, decía yo, revisando un poco de información para el próximo libro, sí he encontrado que lo que se piensa después de haber hecho un análisis al porque la cabeza del rey Don Pedro estuvo mucho tiempo en el arqueológico de Madrid, en el Museo Arqueológico. Allí estaba en un rincón y estaba la cabeza encima de un baúl sin ninguna inscripción, pero era la cabeza del rey Don Pedro. Cuenta Luis Montoto ese historiador sevillano que sin leerlo nunca conocerá Sevilla, por supuesto, que él fue a esperarlo aquí, un día de mucha lluvia, de un día de que se desbordó el Guadalquivir, fue a buscarlo a la llegada, ¿no? Él se creía que iba a haber una comitiva genial, y fue a buscarlo a la estación, y vino entre cajas de fruta y cajas de, pues allí venía la caja donde venía los restos del rey Don Pedro, ¿no? Al día siguiente, cuando pasaron las riadas, parece que sí, le hicieron unos boatos y el pueblo hizo fiesta, ¿no? Pero la llegada no fue muy muy bien, parece que entró por la puerta de atrás, y le hicieron un estudio a la cabeza y parece que tenía algo así parecido como la hidrocefalia, ¿no? Que lo que tiene la madre de la señora esta, la duquesa de Alba. Pero resulta que el último estudio que se hizo es que tenía una malformación desde niño, en la cual su cerebro no crecía al mismo ritmo que tenía que haber crecido, y eso parece que le afectaba a una zona, pues eso, que te hace cambiar los cambios de humor, no ese sentimiento de niño que no sabes exactamente dónde está el fin del bien o el fin del mal, ¿no? Niño en cuerpo de hombre, prácticamente. Exactamente, para entendernos. Tiene un nombre, algo así, sí, un síndrome juvenil, ¿no? De infancia, vamos. Hombre, también es cierto que lo que hemos comentado al comienzo de hablar de nuestro personaje es que el cronista, evidentemente, también hizo su aporte, su granito de arena para hacer que este personaje, pues, llegue a nuestros días totalmente considerado como una persona cruel, sin ningún tipo con todo el poder del mundo, despótico, sin ningún tipo de piedad, es decir, una persona de lo más abyecta que nos podemos imaginar. Es cierto que en la época, hombre, gente buena en la época, pues, tampoco se encontraba, porque hay que tener en cuenta que vivimos en una época de continua lucha entre hermanos, un hermano, otro hermano, primos, de la misma rama, diferentes ramas de la misma familia, es decir, que aquí, en cuya lucha todo valía. Aquí en Sevilla sí que en el Siglo de Oro, quizá un poco posterior, sí que se intentó darle la vuelta a ese personaje malvado que nos ha llegado, sin que se intentó, gracias a los teatrillos de ciudad. Tanto en el siglo XVI como en el siglo XIX se intentó recuperar la figura de Pedro I el cruel. Hay que decir también que apoyó bastante el arte, apoyó a los judíos, como he comentado antes, apoyó mucho el arte mozárabe, como se puede ver en el Alcázar de Sevilla. Es decir que, hombre, digamos que no se puede considerar, que evidentemente haría barbaridades, pero probablemente como cualquier gran señor de la época. Hay que tener en cuenta que eran personas con muchísimo poder y que no había ningún poder que los controlara. Lo mandaron directamente a la cripta real de la Catedral de Sevilla, y hoy se expone, está allí en el altar mayor, en el altar de la Virgen de los Reyes, donde está Fernando III, Alfonso X, está él, otros cuantos más, alguna que otra amante. Hombre, la verdad que creo que el amante que hay además es de Pedro I. ¿Sabes decirme el nombre? ¿María Padilla puede ser? Sí, puede ser, sí. Sí, señor. Su gran amor, el amor suyo de toda fue la vida. Fue el gran amor de Pedro I. El amor de su vida, entre que la lloró, muchas. Que tanto la lloró. Exactamente, sí, es Padilla. Sí, señor. María Padilla. María Padilla o María de Padilla. Quizás. No, María de Padilla, perdón. María de Padilla. Es cierto que está considerado tanto por los historiadores como por el cronista López de Ayala como el gran amor, el gran amor de la vida de Pedro I. Ayala cuenta, efectivamente cuenta que cuando él, pues, como un niño, como esa enfermedad que te comentaba, que parece que cuando hacía alguna de sus grandes travesuras, una travesura del Pedro I el cruel era cortar la cabeza, cortarle la cabeza a un hermano, a su hermano mismo, por ejemplo, pues iba a los brazos de Padilla y lloraba en su regazo. Padilla murió antes que él, y cuentan a Padilla a la que tanto quiso y a la que tanto lloró, el señor. Sí, la verdad, y también la manera en la que en la que muere Pedro I el Cruel, en la que tener en cuenta que en esas luchas, continua lucha con los hermanos, continua luchas también contra entre el reino de Aragón y el reino de Castilla, el reino de Aragón apoyado por los franceses, que estaban a su vez en la lucha con los ingleses en la famosa Guerra de los Cien Años, Castilla apoyada por, buscó, en este caso Pedro I buscó el apoyo de los ingleses para, del Príncipe Negro, para luchar en contra de la facción de su hermano Enrique II de Trastámara. Pues la verdad esa lucha llegó a casi que uno dominaba la mitad del país, el otro dominaba la otra mitad, se encontraron, lucharon. Uh-huh. Y en el castillo de Montiel fue acorralado por las tropas de Enrique II de Trastámara. Parece ser que el ayudante francés de Enrique II de Trastámara, Bertrand de Esquelin, mi francés no es muy bueno que digamos, pues intentó ayudar al rey, más que una ayuda fue una encerrona. Sí. Lo llevó a la tienda de Enrique II de Trastámara, hubo una lucha entre uno y otro. Y se encuentra en la leyenda cuando Pedro I estaba encima de en el suelo, encima de Enrique II de Trastámara, a punto de acuchillarlo, este general francés agarró la pierna del rey español, de Pedro I el Cruel, que tenía gota encima, como, exactamente, como Carlos I. Ayudó a que el otro, a su señor se colocara encima y lo acuchillara en varias ocasiones, dándole muerte, y también diciendo una frase que ha quedado para la eternidad: yo no pongo ni quito rey, pero ayudo a mi señor. Sí, señor. Esa fue la frase que quedó para la eternidad. Y fue después de ese momento cuando le cortaron la cabeza al rey Pedro I el Cruel. Exhibieron su cuerpo con la consecuencia esperada, que el castillo de Montiel se rindió, evidentemente, al ver al cuerpo del rey Pedro I expuesto, y comenzó una nueva era, una nueva casa. Acabó la casa de Borgoña. Sí. Entró una línea de esa misma casa, de la línea de Trastámara, cuyo nombre viene de una región de Galicia. Estuvieron años buscándolos de Trastámara, esa línea. Sí, señor. Y además, con la curiosidad de que llegó hasta la muerte de Juana la Loca. Sí. Juana la Loca fue la última persona que fue en Castilla, que llegó a ser reina. Que ni loca ni nada, pero bueno, eso es otra historia. Bueno. Otra historia que contaremos otro día, Jorge. Vale, la contamos otro día. La semana que viene... Vamos a hablar también de otro rey. Tenemos pendiente esa colección de esos motes que se han puesto a la realeza. Seguimos con ello. Este personaje evidentemente está dentro de ese cúmulo, de ese conjunto de personajes con sobrenombres curiosos. Pues este ha sido la historia de Pedro I el Cruel, uno de los pocos que fueron reyes que están enterrados con su amante en la catedral de Sevilla, ni más ni menos. Y nos vamos al noticiero del misterio, porque esta semana vienen cargaditos de noticias. Buenas noches, amigos del misterio. Ya han pasado 7 días y tal como les prometimos, volvemos con más noticias insólitas. Hoy, por ejemplo, les hablaremos del que ya se considera el hallazgo arqueológico más importante de los últimos años en nuestro país. Conocerán los últimos datos sobre el asesinato de JFK y por tener tendremos hasta historias de fantasmas. Como cada semana, los encargados de servir estas noticias seremos Rocío Franco y Sergio Moreno. Desgranamos ya las noticias de este 23 de enero de 2009. Comenzamos. E iniciamos este informativo con un misterio que ha estado a punto de desaparecer, y no porque se haya resuelto, sino porque las lluvias han estado a punto de borrarlo del mapa. Hablamos de las líneas de Nazca. Las lluvias torrenciales caídas el domingo sobre la región peruana de Nazca han dañado 5 de las figuras pertenecientes a culturas preincas y solo visibles desde el aire. Entre ellas están 2 de las más conocidas, las manos y la garza. Los desperfectos, apuntan los arqueólogos del Instituto Nacional de Cultura de Perú, son reparados y reversibles. El arqueólogo Mario Laechea señaló que las lluvias, intensas lluvias conocidas en la zona como huaicos, generaron un deslizamiento de barro que alcanzó a las figuras, produciendo una alteración remediable. El agua ha dejado depositada una capa de tierra blanquecina arcillosa que le da otro color a las figuras. Emma Susana Arce, responsable del Instituto Nacional de Cultura de la región de Ica, donde están situados los geoglifos declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad de 1994 y uno de los mayores enigmas arqueológicos en el mundo, aseguró que es pronto para saber cuánto tiempo y cuánto dinero costará reparar los daños causados por uno de los huaicos más graves registrados en la región. Arce se mostró convencida de que la reparación de las figuras es posible. Y los arqueólogos de nuestro país están de enhorabuena. La región de Murcia ha sido escenario del hallazgo más importante de nuestro país. Ha sido concretamente en uno de los municipios más mágicos y misteriosos de la comunidad. Ha sido en el yacimiento arqueológico Camino del Molino, en el municipio de Caravaca de la Cruz. Contiene al menos 1.300 individuos enterrados en torno al año 2400 a.C. y hasta 1950 a.C. Se trata de la sepultura con el mayor número de restos humanos jamás encontrados en España, anunció el Gobierno Regional de Murcia. Las excavaciones han permitido descubrir que los habitantes de esta comunidad enterraron durante cerca de 400 años a la mayor parte de sus miembros, rompiendo con las costumbres habituales de la época. El descubrimiento de este yacimiento permitirá estudiar por primera vez una población completa de un hábitat prehistórico de esas dimensiones, analizando las cuestiones relacionadas con edades de muerte, patologías, enfermedades, dietas y diversos rasgos antropométricos, explica el comunicado. Y seguimos hablándoles de arqueología, en este caso para contarles una curiosidad. Durante unas excavaciones en la antigua Persia, el actual Irán, se ha descubierto que en el siglo III ya se usaban las armas químicas, como lo oyen. Un investigador del Reino Unido dijo haber hallado evidencias de que los antecesores de los iraníes utilizaron gases venenosos contra la ciudad romana de Dura Europos, en Siria Oriental, en el siglo III después de Cristo. La teoría se fundamenta en el descubrimiento de restos de unos 20 soldados romanos hallados en la base del muro de la ciudad. El estudio muestra que los persas cavaron un túnel debajo del muro para poder entrar a la ciudad. También encendieron betún y cristales de azufre para producir densos gases venenosos, indicó Simon James, arqueólogo de la Universidad de Leicester. Utilizando fuelles o chimeneas subterráneas, consiguieron generar y distribuir los mortales vapores. Aparentemente, los romanos cavaron su propio túnel defensivo y al hacerlo, cavaron su propia tumba. El grupo de romanos quedó inconsciente en segundos y murieron en minutos, añadió el experto. Y en este primer informativo de la era Obama, hablamos de otro presidente estadounidense cuyo asesinato sigue dando mucho de qué hablar. Hablamos de John Fitzgerald Kennedy. Desde el magnicidio ocurrido en noviembre de 1963, los defensores de las teorías de la conspiración han esgrimido distintos puntos oscuros sobre lo sucedido. Ahora, una nueva investigación arroja nuevos datos. La polémica ha girado especialmente en lo que se refiere a la cantidad de disparos que se realizaron, al número de francotiradores y a la identidad de los autores. Ciertamente, el hecho de que Lee Harvey Oswald muriera asesinado a manos de Jack Ruby mientras era trasladado por la policía no ayudó a ahuyentar al fantasma de la conspiración que ha perdurado todos estos años. Una investigación realizada por un grupo de expertos en criminología forense equipados con las tecnologías más avanzadas, confirma las hipótesis oficiales. Los especialistas determinaron que el lugar más probable desde el que se efectuaron los disparos contra el presidente fue la sexta planta del almacén de libros escolares de Texas, tal y como ha asegurado siempre la versión oficial. Es posible que nunca sepamos si fue Oswald quien apretó realmente el gatillo, pero cuando examinamos todas las evidencias, todo coincide con un disparo realizado desde la sexta planta del edificio, explicó Dos Martin, otro de los expertos que participaron en la investigación. Y terminamos nuestro informativo con una historia de fantasmas que nos llega desde la capital de Perú. Diversos obreros, constructores e ingenieros de la estación central del metro aseguran haber sido testigos de la presencia de unos fantasmas que aparecerían en la zona llamada del túnel, ubicado bajo el Paseo de los Héroes Navales en el centro de Lima. Según testimonios recogidos por el diario El Trome y el programa Reporte Semanal, los trabajadores afirman haber visto en aquella zona a un niño o niña de aproximadamente 3 años de edad y a una mujer de cabello corto. Es más, en cuanto a la mujer, se comenta que en su última aparición ella habría dejado una extraña marca en uno de los muros de la obra. Los trabajadores manifiestan que debido a estas apariciones, muchos de los obreros han querido renunciar, debido a que en más de una ocasión los supuestos fantasmas habrían tenido ya contacto con algunos miembros del equipo. Y esto ha sido todo por esta semana. El próximo viernes traeremos más noticias que esperemos sean de su interés. Pero no nos dejen, en el programa sigue con la tertulia que hoy girará en torno a las sociedades secretas. Seguro que van a pasar un buen rato y van a aprender muchas cosas. Buenas noches. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio, @betisradio.com. Zona de Misterio. Manuel, teníamos la voz del misterio, ahora tenemos las dos voces del misterio. Ahora tenemos a las dos voces del misterio con diferencia, ¿eh? Oh. Y lo, están los dos afónicos del misterio. Sí, que somos tú y yo. Somos tú y yo. Qué bueno. Qué bueno. A ver si acabamos contando aquí en Voces del Misterio quién mató a Kennedy, tío. Seguramente lo hagamos. Vaya. Va a ser que sí. Noticia es súper importante. Sí, bueno, yo creo que ya la versión oficial yo creo que es la que se está imponiendo, ¿no? Y ahora la nueva investigación que parece que la refuerza, todo apunta a que alguna sociedad secreta puede estar reforzando las teorías oficiales para que no se piense. Detrás de eso había una sociedad. Qué pie te he dado, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, claro que hay sociedades secretas y aunque suene que a lo mejor esto de las sociedades secretas corresponde a otra época y otros lugares, siguen existiendo, algunas se conocen, otras están camufladas bajo nombres institucionales muy rimbombantes y muy pomposos, sí, sí. Y que todo el mundo puede conocer y saber, incluso con nombres de universidad, pero siguen existiendo sociedades secretas. Jesús, cuando hablamos de sociedades secretas, ¿estamos hablando de sectas o no tiene nada que ver? No. Buenas noches. No tiene nada que ver. De hecho, es algo muy extendido el meter en el mismo saco a estos dos tipos de sociedades, a las sectas y a las sociedades secretas. Pero no es así. La secta la podemos definir como una separación de un grupo de personas o una minoría pertenecientes a un movimiento religioso o político, pero que lo separan por ideas reformistas con respecto a lo que antes están viviendo. A lo establecido. Exacto. Y la sociedad secreta es la fundación de alguna comunidad social, política, militar, etcétera, o iniciática incluso, que nace motivado por el logro, por el conseguir un fin determinado, sin que provenga de una división de ningún grupo anterior. Puede ser de la necesidad de un gran grupo de personas, un país o una región. Esa es la diferencia. Normalmente las sociedades secretas han tenido un fin por un motivo, ¿no? Uh-huh. Siempre para perseguir musulmanes, sí. O para cuidar determinadas zonas, uh-huh. El Camino de Santiago, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Son yo creo que lo que pasa es que las sociedades secretas, muchas de ellas beben del mismo cuenco, ¿no? Y si empezamos a hilar fino, pues te das cuenta pues que entre los masones y los Illuminati pues no hay tanta diferencia, ¿no? Como lo puede haber entre otras sociedades. La sociedad secreta, aunque después cada una tiene su casuística y su especificidad, pero todas buscan la transformación del ser humano, ¿no? Buscan ese fin alquímico, ¿no? El ser mejor persona y el pasar de una naturaleza humana a una naturaleza casi divina. En diferencia de las sectas, y como decía Jesús, las sociedades secretas tienen sus fundamentos, tienen sus pilares bases en la tradición, en la antigüedad. Ellos se consideran herederos de tradiciones antiguas. Ya en Egipto ya había... Claro, sí, sí. Pues, podemos empezar con Hermes. Como bien decía, lo que pasa, claro, que con la definición que he dado anteriormente, una sociedad secreta, pues podría decir cualquiera, bueno, sociedad secreta también no es sociedad de vecinos, ¿no? Porque un grupo de personas que tienen un fin... No, claro, es que era una definición que ahora cuando me he dado cuenta se me olvidó un detalle y digo, joder, es que esto puede ser una asociación de vecinos. No. Lo importante es que, como bien, al hilo de lo que decía Sergio, también es necesario que exista un secreto. Algo que hace que esa sociedad la haga estar primero por encima de la sociedad convencional y por supuesto de que el mismo deba de ser guardado celosamente. Tanto es así que en algunos casos ni siquiera es escrito en papel por el miedo a que ese documento pues pudiera caer en manos de personas que pudieran hacer que la sociedad desapareciera. Pero con respecto a lo que habéis dicho al principio, aparte evidentemente la finalidad de hacer buscar crear un hacer que el hombre sea mejor, que buscar el salvaguardar ese secreto o un secreto, salvaguardar una el Santo Grial como o algún otro, sobre todo también es poder. Pues claro, ¿no? el pregunto, por supuesto. Digamos, todo eso fin, pero sí. Sobre todo, bajo mi punto de vista, poder. Ese secreto puede ser perfectamente el de una organización para terminar con un régimen político. Y eso es secreto porque en la sociedad en la que está debe de ser secreto dado que no es libre y por eso se forma esa sociedad secreta. Ese secreto es posible y de hecho pues es eso, por ejemplo, derrocar a un rey, a terminar con el caciquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es así. El secreto es algo fundamental para la sociedad secreta. De hecho es una de las marcas que identifican a la sociedad secreta, porque el secreto, el guardar un secreto forma parte, como ya decía al principio, ¿no? Forma parte de la propia antropología del ser humano, ¿no? Tú tienes tu familia, es tu familia porque hay rasgos de consanguinidad, pero además porque en ese núcleo hay información, hay experiencias que no se comparten con otra gente, ¿no? Y entonces eso forma parte de un secreto. Tus amigos más allegados son los que saben tus secretos, ¿no? Entonces, el secreto es poder y el que maneja la información, indudablemente, pues también maneja el poder, en ese sentido. Tenemos varios tipos de sociedades secretas, sí. También, ¿no? Sí, sí, sí. Las sociedades secretas pueden ser sociales, iniciáticas, criminales, revolucionarias incluso. Hay muchísimos tipos de sociedades secretas, tantas como motivos secretos existan para formarlas. Rocío, tú como tu especialista en criminología, en crímenes, por ejemplo, vamos a poner algún caso, ¿no? En los asesinatos de Whitechapel allí por el 1888 de Jacques el Destripador. ¿Detrás de eso podríamos creer que hay, por ejemplo, una sociedad secreta? Podríamos creer que exista una sociedad secreta, pero de ahí a poder demostrar que existiera... Pues... Pero sí ha existido sociedades secretas detrás de los crímenes. Sí, claro que sí, que han existido, sí. De hecho, la mafia sí. Misma puede ser una sociedad. Son sociedades secretas, la mafia calabresa, la mafia italiana, son sociedades secretas, no dejan de serlo, por supuesto. Tienen además, un fin. Todas las sociedades secretas tienen un cometido, tienen unos cánones, tienen una forma de llevarlo, ¿no? Está la figura principal, que es el que va mandando, la forma del silencio, sobre todo ese silencio del que hablabais, ese secretismo, ¿no? Que está imperante, ¿no? Dentro de las sociedades secretas. Si se rompe ese silencio, como ha pasado con la novela, esta novela del autor italiano se llama Gomorra. Saviano, el autor, no recuerdo el nombre, pero el apellido de Saviano está amenazado por la mafia napolitana por revelar ciertos aspectos de diarios de la camorra, ¿no? Las sociedades secretas es que junto al secreto y la selección de las personas que van a formar parte de la sociedad secreta, que no cualquier persona puede entrar en una sociedad secreta, ellos hacen una distinción y una criba muy exhaustiva, el juramento de fidelidad y el juramento del secreto, ¿no? Que te puede costar la vida, como ha dicho Jorge, como muchos ejemplos más. Hemos dicho sociedades, sociedades secretas sociales, uh-huh, iniciáticas y criminales. Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo de cada uno, si os parece. Sí. Sociales, por ejemplo, el Club Bilderberg, por ejemplo. Sí, pero, por ejemplo, también, fíjate, hay una que económicas, que nos imagino toca, que también. Hay una que nos toca más en la historia de España, pues la Katipunan de Filipinas, que fue, esa sociedad se creó con el fin de liberar de la colonización española Filipinas. Ajá. Esa nos toca más de cerca. Ajá. Después está la Sociedad de la Familia y Sociedad de las Estaciones de Francia, que intentaron imponer ideas anarquistas. Los Mau Mau de Kenia, que también se formaron precisamente como con España, pero en este caso con Inglaterra, para liberarlos de ese yugo. Hay muchísimas, pero bueno, estos ejemplos son así los que más extraños, y por supuesto los que uno de ellos nos tocaba directamente y quería tenerlo, uh-huh, esta noche aquí. Pero efectivamente, dentro de las sociales están ese tipo de sectas. Es decir, de que los ritos de iniciación dentro de la secta persiguen un fin, y es saber hasta qué punto el adepto, la persona que entra en la secta, es o no fiable a e impedir la propagación de los secretos de la misma. O sea, ¿pero estamos hablando de secta o de sociedad? Perdón, secreta. De sociedad secreta, sociedad, uh-huh, secreta, sociedad secreta. O sea, lo que pasa es que el rito de iniciación, por eso me confundo, porque sí es muy similar a de la secta. Lo que pasa es que con otra finalidad. Pero en este caso la iniciación dentro de la sociedad secreta se realiza por eso, para determinar los líderes hasta qué punto esa persona es fiable para guardar los secretos y, por supuesto, para poder prolongar aún más la actividad de la sociedad secreta. Uh-huh, uh-huh. Esa es la finalidad de, uh-huh, la iniciación. Uh-huh. Hay algunos movimientos que tienen hasta 99 niveles de iniciación diferentes. Sergio, las iniciáticas, por ejemplo, podrían ser las sociedades cabalísticas, las sociedades necrománticas. ¿Eso sería una sociedad secreta iniciática? Sí, sí, sí, podría serlo. Incluso, bueno, pues lo que nos toca más hoy en día, y además lo hemos nombrado aquí, los masones, los Illuminati, ajá, que en definitiva pasa como sociedades iniciáticas, pero con brazos de poder extendidos a la sociedad, a la política, a la cultura, a la economía. Por eso es por lo que son especialmente peligrosas, entre comillas, depende, claro, está de lo que cada uno consideremos como peligro. Pero sí es cierto que empiezan como sociedades iniciáticas. Por ejemplo, este movimiento, esta sociedad secreta, mal llamada secta, a la que pertenece este actor, Tom Cruise. Cienciología. La cienciología, exactamente. Que se ha tachado, de verdad, pero si la cogemos y la estudiamos, convenientemente, vemos de que no es una secta en sí, es una sociedad secreta. Uh-huh. Porque no se separa de ningún grupo religioso, sino que se crea para un fin. Con lo cual ya es una sociedad secreta. A pesar de que eso sí tiene tintes pseudo-religiosos, en algunos casos, aunque yo creo más que tiene que ver con superación personal y con algunas cosas, aunque han derivado de... Lo que sí, es una sociedad no secreta en este caso, pero bueno, sí discreta, sí. Sería el Palmar de Troya, por ejemplo, ¿no? Eso sería una sociedad, sí, discreta más que secreta. Sí, discreta y extremadamente reservada. Sería iniciática, dentro de las iniciáticas. Y dentro de la división que hemos hecho al principio, correspondería más al concepto de secta, en cuanto a que el Palmar de Troya se ha desligado de la Iglesia Católica, propiamente dicha, y ha formado su propio tinglao allí cerquita de Utrera. Sería discreta. No secreta, porque todo el mundo sabe que existe y se la localiza y es relativamente fácil ubicarla, pero sí discreta en tanto en cuanto que pues la información y lo que se sabe de ella se da con cuentagotas. Lo que sí veo que es importante dentro de las sociedades secretas, más que las sectas, ¿no?, en las sociedades secretas, es la capacidad de poder, ¿no? Grandes banqueros han pertenecido a sociedades secretas. Ahí tenemos el caso de Mario Conde. Uh-huh. Muchos reyes de España, uh-huh, han pertenecido a la sociedad secreta del Bisón de Oro, ¿no? Sí. Esa, además que lo tenemos dentro, uh-huh, del escudo, por ejemplo, de Carlos I, ¿no? Carlos I de España, V de Alemania, ese gran emperador. La masonería también, sí, ha estado muy implantada entre la clase política. Jesús, Sergio Moreno me ha venido en el coche hablándome de los poro. ¿Eso qué es, Jesús? Los poro es la primera sociedad secreta es curiosa porque es una de las más documentadas, porque su inicio se remonta al año 170 antes de Cristo y todavía perdura. Continúa, todavía perdura. De hecho, es una sociedad secreta africana creada en muchísimos países de África con el fin de, introduciéndose dentro de las distintas aldeas, comenzar a reclutar personas para liberar a los distintos pueblos de las distintas dictaduras dentro de cada uno de los países. Antes lo hacían pues con aquellos grupos de poder que pretendían someter al pueblo. Ahora, en la actualidad, es simplemente para derrocar a dictadores y a presidentes de dudosa garantía democrática. Pero todavía continúan. Es ese grupo al que yo hacía referencia, que tiene 99 niveles de inicio, que utilizan simbología muy parecida a la masonería para, en distintos lugares, transmitir esos mensajes de lugares de poder, lugar peligroso, persona non grata. Y es una de las sociedades que actualmente, aunque no están censados por escrito, pero sí se les reconoce el mayor número de miembros del mundo dentro de lo que las sociedades secretas son. Y está situada en África. Es que es curioso porque es la primera, está hablando del año 170 antes de Cristo, ya se tiene conocimiento de los poros. Rocío, esto de las sociedades secretas como que suena muy elitista, ¿verdad? Yo pertenezco a una sociedad secreta, ¿no? Pero a mí me gustaría saber hoy por hoy, ¿no? En la actualidad, sabemos, imagino que vamos a hablar de los masones, de los Illuminati. ¿Qué tenemos hoy por hoy en las sociedades secretas? Aquellas que son más que secretas, algunas ya discretas, ¿no? Como la masonería, sí. Pero sigue viendo, ¿no? Tenemos caldo de cultivo ahí para el rato, supuesto, ¿no? De hecho, me sorprendí muchísimo porque buscando información me encontré una cantidad tan tremenda de páginas web de movimientos masónicos, pero que incluso con vídeos publicitarios sobre los motivos o los cuales se mueve ese grupo, mensajes para captar. Están muy muy especializados los masones y creo que deberíamos invitar, lo haremos además próximamente, invitar a un especialista en masonería. Ya lo hicimos un día, entrevistó a Sergio Moreno, porque estamos muy confundidos quizás con los masones. Es que están tan disgregados y tan especializados. El que estuvimos entrevistando, un señor de Barcelona, perteneciente a especialistas en el estudio de simbología masónica. O sea, únicamente esa red de la sociedad secreta de los masones se dedicaban únicamente al estudio de esa simbología, ¿no? De todas formas, sí, en cuanto a ese florecimiento, ¿no? de logias masónicas, ¿no? que ahora parece que está viendo, esta persona, experto en masonería, nos decía que mucho cuidado, que no todas las logias que se publicitan en internet, que no todos los grupos que buscan personas para que ingresen en sus logias tienen detrás la sabiduría, la tradición y todo ese poder que tiene la masonería tradicional, ¿no? También nos habló de grupos que se aprovechan, precisamente de algo que comentáis vosotros, ¿no? De lo elitista que es y de que acceder a un grupo masónico, tú sabes que hay determinados grupos políticos, económicos, empresarios que se mueven en ese círculo de la masonería, pues yo ingreso en la masonería para poder contactar, ¿no? Con de, esa élite. De hecho, es muy interesante lo que tú dices, Sergio, porque si hablamos, hemos hablado de masonería, si hablamos de la francmasonería o de los Illuminati, ¿no? Son sociedades secretas que en un principio estuvieron, creo que más los Illuminatis que los francmasones, por supuesto, pero estuvieron detrás de varios golpes, no de Estado, pero sí golpes contra la realeza para derrocarlos, ¿no? Como fueron los Illuminati, ¿no? Por supuesto, a los Illuminati, por ejemplo, se le atribuye la Revolución Francesa. Exactamente. El comienzo. Todo un golpe de Estado. Todo un golpe de Estado. Yo no tanto, digo, no tanto, porque no quería pecar total de imprudente, pero mira. Total y absoluto, un gran golpe de Estado. Actualmente, aunque fue radicada en Europa, actualmente los Illuminati encuentran su caldo de cultivo en Estados Unidos, donde no solamente se extendieron, sino además tienen reconocidas personas de muchísimo poder, que son conocidísimos miembros de esta sociedad de los Illuminati, y se comenta, de que en realidad el mundo está dominado solamente por 14 personas, solo por 14, que son además todos miembros de los Illuminati. Sí, eso es lo que se dice, pero bueno, eso ya son otro tipo de creencias. Jesús, además habría que recordar que hay presidentes de en este caso de Estados Unidos, vinculada a los Skull and Bones, uh-huh, a los huesos y, sí, y huesos y calaveras, es son sí, como lo el propio Bush padre, uh-huh, el abuelo de George Bush y el abuelo del y el y el actual pre, y el bueno el actual presidente no el ambos dos ambos dos que has comentado George Bush, uh-huh, padre no el hijo no sino padre y abuelo sellaron hicieron su juramento, presidencial en una biblia masónica, ¿no? Sí. Además te lo cuentan, bueno, no es que salieron, no había y salieron a buscar y bueno, nada, la casualidad que cerca había una sociedad masónica. Además te lo cuentan, te lo cuentan así, no, es que no había otra y han traído esta. Y el hijo y George Bush, el que conocemos que el saliente, ¿no? Solicitó por supuesto esa biblia masónica y le dijeron que no. Fíjate qué excusa le pusieron, tan excusa tan tonta como la que pusieron sus abuelos, sus padres, ¿no? No, porque aquel día que él firmaba había mucha humedad en el ambiente, amenazaba lluvia y no vaya a ser que la Biblia se nos vaya a poner malita. Hombre, ¿sabes? Es muy, muy curioso. Pero varios presidentes de los Estados Unidos han sellado ese pacto con los Estados Unidos, con la gran nación de que mueve todos los hilos del mundo, ¿no? Con ese dólar de los Illuminati que tiene encima de la mesa, la han sellado con una Biblia masónica. Y eso yo creo que no es casualidad, ¿no? Fíjate, es causalidad. Fíjate, ¿no? Otro dato que hay curioso en torno a la masonería y a las organizaciones masónicas, enlazando con uno de los capítulos de la Guía Secreta de Sevilla, que gran parte de las sociedades espiritistas sevillanas de principios de siglo, del siglo XX, pues posteriormente formaron parte de las logias masónicas que también habían dentro de esta ciudad, fusionándose lo oculto con lo secreto en una rara mezcla que derivó en esas órdenes masónicas sevillanas. Y no hablamos de apellidos vulgares, hablamos de Primo de Rivera. Primo de Rivera y militares de muy, muy alto grado aquí en la capital del hispalense, ¿no? Claro, por eso lo que decíamos antes, ¿no? Que es que en una sociedad secreta no puede entrar cualquiera, no puede llegar Jorge Medina y decir, yo quiero formar parte de la sociedad secreta. Bueno, él a lo mejor sí. A mí hay... él a lo mejor sí. Jorge me ha estado preguntando antes, así por los bajines, mandándome papelitos para que no saliera de la antena. Él está muy interesado en la sociedad, pero muy, muy interesado, ¿eh? Sociedad secreta del culto del placer. A ver si nos podíais decir algo sobre esta sociedad secreta, porque... Bueno, esta sociedad secreta corre rumor de que está haciendo el boom dentro de las sociedades secretas elitistas y en las cuales solamente se permiten la entrada de políticos o personas del mundo financiero con una dilatada trayectoria dentro de sus carreras. Lo que buscan simplemente es el placer, pero no el placer de lo, como estamos pensándolo, no, sino el placer del cuerpo y el espíritu en todos los sentidos, social, cultural, económico, político, religioso, sentimental, y para ello se reúnen una especie como de, voy a entrecomillar esto, aquelarres, en algunos lugares, se han detectado grupos de ellos en Madrid, en los cuales, vuelvo a repetir, personas de muchísima influencia se reúnen simplemente para intercambiar esas impresiones y intentar, colocándose en aquellos órganos de poder, provocar así ese placer de poder y ese placer por el simple hecho de gobernar y de estar por encima de las demás personas. Yo creo que es un poco típico, sociedad paranoica, ¿no? Porque la verdad tipo, está por tipo, encima. Super, perdón, sí, que te interrumpa, tipo escena de Eight Ways Out, la última película de sí, Kubrick. Sí. Vale. Exactamente. Y yo creo que, bueno, es una sociedad de reciente creación. De hecho, a pesar de lo reciente, cuenta ya con muchísimos adeptos, muchísimas personas que están dentro de la sociedad. Y, para colmo, el rito de iniciación es uno y único, no hay más. O sea, llegas allí, te inicias en una especie de rito que no dura más de 20 minutos y ya estás dentro. Obviamente las personas que entran pues son escogidos antes de esos grupos elitistas que decía anteriormente, porque lógicamente no se la pueden jugar tampoco. Hay rumores, y solo digo, rumores de que posiblemente expresidentes españoles formen parte de las altas esferas en España de ese movimiento. Surgido, eso sí, en Estados Unidos. Pues ya lo has dicho. Expresidentes, no he nombrado a nadie. Uno lo tenemos con Alzheimer, el otro yo creo que por eliminación. Otra sociedad secreta que está teniendo ahora mucho auge y que de hecho en Sevilla están intentando, o al menos así se está publicitando, son los Rosacruces. Son los Rosacruces. Ya se a mí el otro día me llegaba una chavala con un papel, ¿no?, y me decía, mira lo que he mandado, y es de los Rosacruces que quieren, bueno, pues adentrarse en la ciudad de Sevilla. Con eso no quiero decir que no existan ya, ¿no? Porque tú hablabas antes de que los grupos secretos que habían hecho auténticas revoluciones. Yo creo que las siguen haciendo. Lo que pasa es que de otra forma, ¿no? Como decía Jesús, los encontramos en la banca, los encontramos en la empresa, los encontramos en la política, los encontramos en todos los órganos de decisión. Y, bueno, ahí está el gran grupo, mi pronunciación es muy mala, Bilderberg. Sí. Y ahí tenemos personas, y es un grupo donde bueno, se puede encontrar, o han acudido en alguna ocasión, Esperanza Aguirre, la Reina Sofía, Pedro Solbes, personas muy importantes de nuestro país. Son personas que se reúnen en un lugar del mundo que pocas personas saben, y que de lo poco que se sabe, aunque ahora se ha publicado un libro que me han dicho que es extraordinario en torno al Club Bilderberg, ahí se decide todo, ahí se decide la guerra y la paz, el precio del petróleo, la subida y la bajada del precio del dinero, y que esa revolución francesa que iniciaron los Illuminati se puede estar fraguando en una reunión del Club Bilderberg, ¿no? Y nosotros seguimos pensando pues que esas cosas ya no existen y que... Hombre, la verdad es que no voy a dar nombres porque tampoco es cuestión de meterse en líos, ¿no? Pero la muerte de determinados posibles herederos a tronos monárquicos, muertes accidentales, la verdad es que han sido muy, muy sospechosas, muy, muy sospechosas y muy, muy silenciadas. Muy, muy silenciadas, ¿no? Y pues no sería raro que una sociedad secreta... Fíjate, el Reino de Francia, ¿cuántas novelas hemos leído sabiendo que los herederos al Reino de Francia todavía esperan, ¿no?, su turno a volver a Francia, por lo menos a ser reconocidos, ¿no? Claro. Uno de ellos lo tenemos aquí, claro, en España, ¿no? Luis Alfonso. Bueno, de hecho, en Francia hay gente que lo llama majestad, y hay grupos monarcas muy fuertes en Francia que lo siguen llamando su majestad. Está por encima, no recuerdo ahora, pero sí creo que está por encima de las infantas para llegar al trono español. En la línea de sucesión. Claro. Uh-huh. Claro, date cuenta que es varón. Todavía no se ha cambiado la ley. Curioso. No lo sé. Yo que me quedo un poco en blanco. Todos miramos a Jorge. Reorganizando un poco. Habrá que mirarlo. Tampoco quiero meter la pata, pero yo creo que sí. No, lo miraremos. Está el quinto por ahí. Depende de los hijos que tengan. No lo sé. Posiblemente, no tengo idea. No sé. Hay un correo electrónico en la que Ángel Luna, un habitual de este programa al que saludamos, pues nos comenta que una de las sociedades importantes afiliadas al Temple, e incluso se dice anterior, es la Fedeli d'Amore italiana, que en dicha sociedad dice que podemos encontrarnos a personajes históricos importantísimos relacionados con el arte en todas sus vertientes. Bueno, pues dicho queda, esa sociedad italiana llamada Fedeli d'Amore, y que parecía que tenía una vinculación evidente con el Temple. Yo no me resisto a leer algo o a indicar algo que además está publicado en Internet, que lo publica Emilio Carrillo, y que habla del origen masónico del escudo del Betis. Qué curioso, ¿el verdad? ¿El masónico del escudo del Betis? Aquí que estamos en... Bueno, hay todo un tratado, esto evidentemente a modo de curiosidad, a modo de apunte informativo, pero efectivamente lo publicaba en el Diario de Sevilla del 30 de mayo del 2007, que es una noticia que está publicada, y que hablando de origen extraño y de simbología, ahí está también otro dato. Muchos, no es una cosa rara, muchos escudos no son de equipos futbolísticos, acuérdate, el del Barça también tiene su... su inicio dentro de una sociedad secreta. Hay varios escudos dentro de los equipos de primera, y no solo de primera, sino de segunda, porque además muchos toman el escudo o partes del escudo de su provincia o de su comunidad, ¿no? Y eso da pie a ese inicio de sociedades secretas, ¿no? La heráldica y el lenguaje empleado en los escudos, tanto de títulos nobiliarios como de apellidos, era un lenguaje de iniciados, ¿no? Sí. Para alguien eso era un león rampante y una estrella, pero el iniciado sabía leer en ese apellido y en ese escudo heráldico que había un mensaje descifrado, ¿no? Voy a adelantar algo, no debería, pero bueno. En el Ayuntamiento de Sevilla, ahí tenemos todo un mensaje oculto dedicado al escudo de un miembro de la realeza española, de Carlos I. O sea, desde esas dos columnas de Hércules, del más allá hasta bueno. Y bueno, ya no digamos en la catedral, en las cantigas de Alfonso X, ¿no? Cómo aparece en un árbol subido tres músicos, ¿no? Y en un lado del árbol, en el lado izquierdo del árbol, aparece un dragón, y en el lado derecho aparece un unicornio, ¿no? El unicornio con toda la historia, la leyenda que tiene, ¿no? Que había que cazarlo, lo tenía que cazar ayudándose de una dama virgen, ¿no? E iba el unicornio, era lo único que le podía domar, iba el unicornio y tomaba una postura fetal cuando tocaba con su único cuerno, tocaba el vientre de la dama virgen, y tomaba una forma fetal. Y esto pasó a ser el símbolo de Dios, el símbolo de Cristo, ese que necesita una virgen para ser el único, es el único, ¿no? Es magnífico, ¿no? Dentro de las cantigas de Alfonso X hay una serie de simbología genial. Hay otro correo, que en este caso, fíjate, viene de Jerez. Y bueno, nos agradecen, entre otras cosas, el programa, porque dice que es de lo mejorcito que hay a nivel radiofónico. Agradecidos nosotros. ¿No? Agradecidos pues nosotros también por su cordialidad al escribirnos. Y nos comenta que a ver si algún día nos ¿quién animamos. ¿Quién lo manda, José? ¿Quién lo manda? Pues puedo decir el correo electrónico. No. Manuel Corrales Nuño lo escribe desde Jerez. Un abrazo. Y bueno, en Jerez, y hablando de sociedades secretas, pues se extiende también los dominios de la mano negra. Incluso hablan de la Garduña que llegan anterior. hacia allí, hacia Jerez, incluso son Arcos de la Frontera, la importancia que tiene Arcos de la Frontera dentro de la provincia gaditana. Jorge Medina nos sabrá que todo lo que sea frontera conlleva de por sí una sociedad por lo menos militar, ¿no? Sobre todo por el hecho de mantener esa frontera y defender esos límites, sobre todo referido la mayoría de esos pueblos Jerez de la Frontera. Ahí tenemos Aracena, por ejemplo. Arcos de la Frontera fueron pueblos límite entre el dominio musulmán y el dominio cristiano, con lo cual es cierto, y además era lógico que en esos lugares, en esos pueblos, se asentaran sociedades secretas dedicadas exclusivamente a mantener esa ciudad o esa fortaleza, mantenerla sin que fuera atacada por el reino musulmán, tanto Arco de la Frontera, Jerez de la Frontera, la mayoría de las plazas que se crearon en ese límite entre el reino cristiano y el reino musulmán. ¿Vamos a tener misterios de Arcos de la Frontera, José Manuel? Por supuesto, porque los tiene, y además los tiene muy importantes. Además, a todos los niveles, a niveles de sociedades secretas, a nivel de casas encantadas, a nivel de ufología, como tú bien indicas, a nivel arqueológico. Arcos de la Frontera, además, está muy cerquita de Jerez, cerca de Jerez, y son, digamos, un eje, un tándem bastante importante en la provincia de Cádiz, por supuesto. Sergio, Jesús, sociedades secretas, ¿bueno o malo? De todo como en botica, ¿no, Sergio? Vaya pregunta. Buena pregunta, ¿eh? Es que es muy complicado, ¿sabes? Porque, a ver, por definición, la sociedad secreta y implica, como ya hemos dicho antes, ¿no? Si nos quedamos con la idea romántica de la sociedad secreta como sociedad, como, pues no sé, la familia del amor, ¿no? Otra sociedad secreta a la que perteneció Arias Montano, por ejemplo, son sociedades que buscan de profundizar y que el individuo avance en su proyección espiritual, etcétera, etcétera, y en su transformación alquímica, pues yo lo que pasa es que después hay sociedades secretas cuyos intereses son muy, están muy relacionados con la economía y con el poder, y que pierde ese halo romántico y esa transformación personal y esa evolución del propio individuo. Sociedades secretas, pues con muchísimo cuidadito. Y en este caso no podemos hablar como en las sectas, que las sectas, cuando hablamos, decimos mucho cuidado con la atracción de las sectas. En el caso de las sociedades secretas, son ellas las que te llaman, son ellas las que te seleccionan por tu expediente académico, por tu nivel social, por tu apellido, incluso como sociedades discretas que forman parte de la iglesia y que según el apellido que calces, pues ya sabes si eres o no adecuado para su estructura. Por eso no hay que hacer ninguna llamada de atención, porque a la sociedad secreta no entra cualquiera, sino que son muy selectivos y saben muy bien a quién llamar. Tienes que ser Emilio Botín, por lo menos. Por lo menos, por lo menos. Así que nada, los currantes de a pie. La de Arias Montano era la del amor. Exactamente, la familia del amor. Que la familia del amor, qué bonito. No lo mismo que la familia Manson. No, nada que ver. Una sociedad secreta, además, que fíjate qué cosa también más bonita, una sociedad secreta que gira en torno a un editor de libros, ¿no? Y que ellos encuentran a través de la literatura y de los libros una forma de expandir, ¿no? Una concepción muy ideal del individuo, donde el individuo puede entrar en contacto con la inteligencia universal, que ellos llamaban Dios, porque en aquella época no se podía llamar de otra forma, solo a través de la meditación y solo a través del individuo sin intermediarios, sin dogmas eclesiásticos, ¿no? Entonces, ellos estaban, creían que estaban imprimiendo una Biblia políglota, que es verdad que la estaban imprimiendo, pero en realidad se estaba fraguando la familia del amor, que después Arias Montano trae a España, la deja en el Escorial, con los jerónimos del Escorial, que en realidad son apóstoles de la familia del amor, y que se la trae hasta Andalucía. No hemos hablado de las sociedades secretas nazis, que también las hubo, esa, la de la Calavera Negra, que quede unido, como dicen los catalanes, ¿no? Que madre mía, con sus altares para sus muertos y todo. Otro día será. Sergio, te regalo un libro. Sí. ¿Cuál es? Fantástico, me encanta. La estirpe solar es de Mariano José Vázquez Alonso. Está publicado por Hermética. Hermética, que es Hermética. Es perteneciente a la editorial Robin Book. Y de Akenatón a Hitler, una historia secreta de la humanidad. Las conexiones esotéricas entre los grandes monarcas y caudillos y los acontecimientos y cultos herméticos a través de la historia. Tiene buena pinta, ¿eh? Estirpe solar. Sobre Arias Montano te voy a regalar una novela que tengo en casa que se llama El ermitaño del rey. Fantástica, pero fantástica, fantástica, muy bonita. Jesús, ¿qué te estás leyendo? Esta semana he estado leyendo Sociedades Secretas por un verdadero otro. Las Sociedades Secretas por las orejas. Pero vamos, me salió por las orejas. ¿Qué tenemos? Un buen libro, ahora que se ha puesto de moda, porque lo ha puesto de moda este actor que decía ante Tom Cruise, La Operación Valquiria, de Tobias Knieve. Es un gran libro para poder leer, ya que vuelvo a repetir, se ha puesto de moda, y de que al parecer pues el nazismo está volviendo de alguna forma. Un gran golpe que hicieron contra Hitler, estuvieron a punto de cambiar el mundo. Lo único que lo salvó fue una mala carga de dinamita y una mesa, ¿no?, que hubo en medio. Todo quedó destrozado, pero de todas formas, en la fecha en la que fue, hombre, nos hubiera quitado, sobre todo hubiera acabado con los dos últimos años de guerra, pero el daño que hizo Adolf Hitler. En otra ocasión, sí. C4 en vez de dinamita. Gran libro el de Operación Valquiria, además es el único que está escrito todavía por un alemán. Se han publicado este año varios, pero ese es el único que está escrito por un alemán. Súper interesante. Yo traigo cuatro. Manuel, traigo cuatro. Rápido. Traigo cuatro. La cara oculta de Almería, del que hemos estado hablando esta noche, y Enigmas y leyendas de Almería, en este caso de Alberto Ceresuela, de la editorial Cultiva Libros. Perfecto. Un libro sobre sociedades secretas, las sociedades secretas en España, de la editorial Zenit. Muy bueno, muy completo. Y un libro que me estoy leyendo, En los confines del mundo, 100 mapas que cambiaron la historia de la humanidad, de la editorial Blume. Un libro que es fantástico. Fantástico, el sueño de cualquier navegante, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Y tú nos das, Rocío nos da siempre ese toque cinematográfico. ¿Qué ha sido esta semana al cine? Me he acordado de, me preguntaste la semana pasada si había ido al cine, te dije no, si fui, cuestión de honor, no me gustó nada. Y esta no he ido, o sea que quiero ir, voy mañana, hoy estrenan una que me interesa, ¿cuál? Revolution Road. Fantástico, la iremos a ver todos, ¿eh, José Manuel? Iremos todos en el coche por cantando supuesto. Aquello de... ¡Qué buenos son los padres salesianos! Bueno, pues nos vamos ya, que ya va tocando. Sergio, buenas noches, muchísimas gracias, fantástico. Jesús García, bueno, impresionante, como siempre. Buenas noches, gracias. Jorge, la semana que viene otro rey, fantástico, sabes que te quiero mucho además, ¿eh? José Manuel... Bueno, primero las damas. Gracias de ella antes. Rocío, gracias por la semana. Que gracias por empezar primero nosotros. Gracias por lo que nos toca. Cuanta dama. Y José Manuel, muy amable. Hermano, amigo. Nos vemos la semana que viene. Y a ustedes, pues nada, decirles que si les llega alguna carta diciéndole que se apunten a una sociedad secreta de esas, por lo menos que tengan alguna coletilla de sobre el amor, sobre que las de Winterberg, esas no interesan. Nos vemos aquí la semana que viene, acuérdense, en Voces del Misterio.